de sus caderas. Yo lo observo cada día cuando cruza por mi calle y construye fantasías de locuras y diamantes. Y yo no puedo entender qué me pasa con esa mujer. Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca. Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder. Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella. Sé que aunque sea mi sueño, yo seré el dueño de su alma y su piel. Alimento a la esperanza de volver al lado suyo, no volver a separarnos. Pero a veces el orgullo llega a los enamorados. Y yo no puedo entender qué me pasa con esa mujer. Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto. Hace tanto.